Escritoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconderé. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en Radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola a toda la audiencia. Acá estamos en Compositoras en Radio, un martes 13. ¿Quién dijo que no había que embarcarse? Nosotros nos embarcamos en este programa maravilloso, que lo sentimos tan nuestro y tan de ustedes como nunca hoy, con el fresquete. Acá con un tía María, porque hace frío. ¿Cómo andan? Esa voz que escuchaste es nueva para vos, ¿no? ¿Quién es? En realidad la consigna de hoy debiera haber sido ¿quién es esa voz nueva? Ay, ¿y si lo hacemos? Nada, que se presente. Que se presente, que bueno, se presente. Bueno, yo estoy muy emocionada, soy Elisa Sarrot, porque nunca había venido a la radio, así que es mi primera vez. Estoy acá con auriculares, micrófono, me siento medio rara, pero confortada porque con mis compañeras, que les cuento quiénes son las que hacemos este programa de Compositoras en Radio, Analía Bosque y Paola Núñez, que están acá conmigo, y además en sus casitas escuchando, Adriana Brucelario, Judith de León y Anita Contreras. Y eso, no ha venido Elisa por, obviamente, la pandemia. Claro. Evidentemente. Porque soy la mayor del grupo y tengo que tomar ciertos recaudos. Y porque además no es que no ha participado del programa, sino que todos los micros de Mujeres Encubiertas los ha grabado y los has mandado. Y las lecturas. Exactamente. También. Exactamente. Ella participa activamente del programa. Hoy desde acá. Hoy desde acá. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ana? Tenemos una consigna. La consigna de hoy es que nos nombres tres compositoras del ciclo 2018. Que se realizó en Paraná. Hace memoria. Fueron un montón. Solo tenés que nombrar tres. ¿Y cuál es el premio, Ana? El premio es un disco de una de ellas. Que no vamos a decir. Que se llama Venera, el disco. Una belleza. No te lo pierdas. Bueno, y nos podés mandar el mensajito a el número de WhatsApp. 343-509-4207. Va otra vez. 343-509-4207. Nos podés mandar la consigna y también algún saludito. Vamos. ¿Sí? Y con una alegría inmensa hoy porque tenemos una entrevistada de lujo. Ella ya ha participado del programa de una manera encubierta. No, es verdad. Se trata de Lucía Caruso, que la trajimos como mujer encubierta solo porque en Argentina no la conocemos demasiado y afortunadamente ahora sí. Entonces hoy la vamos a tener de entrevistada, le contamos rápidamente de su extenso currículum algunos detalles. Ella es compositora contemporánea, pianista, nacida en Mendoza, pero a los 19 años... desde que le fue concedida una beca para estudiar en Nueva York, se fue de Argentina. Bueno, ahí empezó su camino como creadora. En realidad empezó antes, después ya nos va a contar un poquito, pero ahí se afianzó. Hoy es directora artística y cofundadora de la Manhattan Camerata en Nueva York, junto a su esposo, el guitarrista portugués Pedro Enríquez da Silva. Lucía le ha impreso a sus creaciones musicales un estilo propio que ella misma denominó música transclásica. Nos va a contar un poco de qué se trata eso hoy. Esta música, no les adelantamos por qué se llama así, porque se lo vamos a preguntar. En Nueva York estudió piano en la Manhattan School of Music y maestría en composición y música de cine en la New York University. Entonces, incursionó en la composición de música para el cine, género artístico en el que las mujeres tienen poca presencia, dice ella. Nos va a contar hoy sobre una película que ella dice que tuvo la suerte de ser elegida para participar. No les vamos a adelantar tampoco demasiado de esto porque queremos que ella lo cuente. Y está por estrenarse en Europa. Además de esta música de película, nos va a contar de otras participaciones. Y, ¿qué decirles? Vamos a escuchar, vamos a escuchar música de Lucía. Nerves of Steel, de Lucía Caruso. Thank you. Bueno, pasmada realmente con la profundidad de este tema maravilloso. Vamos a conversar con la autora del tema que acabamos de escuchar, que la traducción en castellano es Nervios de Acero. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elisa. Hola, por aquí te saluda Analía. ¿Cómo andás, Lucía? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme en el programa. Me da de verdad una gran alegría conectar con la Argentina. ¿Hace mucho que no venís, Lucía? Desde febrero del 2020, justo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, justito ahí. Sí, sí, me acabo, sí, estuve, ya van a ser, bueno, un año y medio, poco más. ¿Y venís seguido a Argentina o no? Intento ir una vez al año, ajá, sí. ¿Y cómo ves la Argentina en relación a las músicas de las mujeres? En relación a la música, sí, hay un movimiento bastante fuerte de compositoras, ajá, en Argentina. La verdad que me ha sorprendido mucho porque justamente yo tenía esa añoranza de no estar tan presente, digamos, en el país, porque me fui muy joven. Yo nací, crecí, estudié en Mendoza. No pasé por Buenos Aires a hacer estudios o carrera. Entonces esa fue quizás la razón por la cual, digamos, no, como dicen ustedes, no se me conoce en el país, pero ahora ya estoy entrando un poco más en el sistema. Y gracias a una compositora argentina que me abrió las puertas en la Argentina para conectarme con los compositores, con el mundo de la música, fue Micaela Carballo, que es también una gran compositora, directora de la banda de las Fuerzas Aéreas de Argentina. Y bueno, con ella fue que, digamos, empezó a presentar gente de la Argentina y me aceptaron de forma unánime en la Asociación Argentina de Compositores. Ajá. Entonces ahora estoy un poco más presente en lo que es, digamos, la escena de la composición. Y me ha sorprendido justamente la presencia de mujeres y que se está haciendo mucho por las mujeres en Argentina. ¿Cómo lo ves? Me puse muy feliz eso. ¿Y cómo lo ves en Estados Unidos, por ejemplo? Está también empezando, como en todo el mundo, siempre ha sido muy bajo la cantidad de mujeres haciendo composición. Ajá. O mejor dicho, muy bajo en la cantidad de mujeres trabajando, haciendo una carrera de la composición. Porque sí que puede haber muchas mujeres que componen, pero que vivan de eso y que hagan una carrera de eso. Ajá. Son pocas, son mucho menos que los hombres. Ajá. Y en Estados Unidos también hay una gran, digamos, carencia de mujeres. Por ejemplo, en la música del cine, que es el ámbito donde más me estoy moviendo ahora. Yo hago mucha música también de concierto, de orquesta, yo también como solista, y donde más se ve la carencia de mujeres es en la música de bandas sonoras, que es un 2 a 3% en Hollywood. Ajá. Casi nada. Y luego, en composición de música clásica, llega a un 16, a un 20%, hay un poco más, uh-huh, en música de concierto, pero igual sigue siendo bajo comparado con hombres. Igual, noto un cambio en los últimos 2 años, que me pone muy contenta. Ya la primera mujer ganó el primer Oscar en la historia, uh-huh, en composición, en mejor banda sonora, con la película de Joker. Uh-huh. Creo que en Argentina le dicen El Guasón. Sí. Hildur Guðnadóttir, es un apellido difícil de pronunciar porque es de Islandia, pero ella fue la primera mujer en ganar el Oscar, y la primera nominación a un Oscar en toda la historia de Hollywood fue recién en 2020, muy tarde, pero ahora veo más nombres de mujeres haciendo películas también. Entonces, bueno, la cosa está empezando a cambiar. Va a llevar tiempo, se está haciendo, digamos, gradualmente, pero noto el cambio. En Latinoamérica se está también armando un movimiento de mujeres, donde más fuerte lo he visto, la verdad, es en Argentina. Ajá. Y también en Chile, que me han invitado a dar clases en Chile y en la Universidad Nacional de Chile. Yo di un seminario que se transmitió y pude también hablar con muchas chicas compositoras chilenas, y ahí también se está empezando a tomar conciencia, y me pone muy feliz también que me inviten a estos eventos y que me inviten a hablar. Claro. Con las otras mujeres compositoras y escuchar las historias de ellas. Entonces el cambio se está realizando, eso es, digamos, lo positivo. Lo estoy viendo, lo estoy notando cada vez más. Qué bueno. Lucía, y a vos, Lucía Caruso, digamos, ¿de dónde te viene la composición en general, la composición para cine en particular y la creación de tu estilo transclásico? Bueno, mi pasión por la música empieza desde muy chiquita. Yo tenía a mi abuelo violinista, pero además de eso, mis padres me apoyaron mucho, y no solo que me apoyaron, sino que de chiquita me introdujeron a la música clásica. Mi mamá siempre escuchaba Bach mientras miraba el microscopio, ya es médica, y veía el microscopio, entonces escuchaba Bach, y mi papá también me llevaba a conciertos de chiquita, y me apoyaron mucho también en mi carrera, en el sentido que me mandaron a estudiar a Estados Unidos, me apoyaron 100%, digamos, de ahí nace todo, digamos, la pasión que la pude desarrollar también gracias al apoyo de mi familia. Claro. ¿Y la composición para cine? La composición para cine me nació la pasión justo a los 12 años, porque fue cuando yo empecé a escuchar las bandas sonoras de Miklos Rosa, que es el que hizo la mayoría de las bandas sonoras de las películas bíblicas épicas, en los años 60, finales de los 50 y los 60, y me atrapó mucho la película de Ben-Hur, y de King of Kings, Rey de Reyes, y otras más películas así, pero por la música, más que por la temática en sí, era ver esas grandes, como en inglés se dice Biblical Spectacular, que se veían los grandes ejércitos romanos con instrumentos de, digamos, de los bronces, a full, con percusión, gran orquesta, era la orquesta al máximo, ¿no? Estas bandas sonoras grandes, enormes. Y la música de Miklos Rosa, que tiene esa, digamos, esa parte épica, rítmica, y al mismo tiempo ha escrito de las melodías más hermosas que conozco. También hizo la película del Cid Campeador. Esa música a mí me atrapó desde los 12 años, que a mí se me ocurrió hacer una película, digamos, de forma casera, tenía 12 años, pero igual yo escribí el guión, mi papá me ayudó a dirigirla, mis profes del colegio me ayudaban a conseguir los materiales para hacer los disfraces, para hacer un montón de cosas. Pero ahí fuiste la directora de cine directamente, más allá de... Sí, y mi papá la dirigió, pero digamos yo era la productora general de todo, ejecutiva, y mi papá después se tomó el rol de director muy seriamente, nos tenía a todos cortitos, a los chicos, a mí, al que se reía en el medio de una escena, era muy gracioso, y nos llevó, íbamos todos los sábados a filmar a la montaña, en los Andes, porque éramos todos de Mendoza, entonces ahí quedaba teníamos un escenario para filmar, y me fuimos todos en camioneta, y ahí hice toda la música de sintetizador, me acuerdo que tenía un organito Casio, y con eso grabé toda la música que, digamos, eso fue de mis primeras composiciones. Claro. Antes de eso, yo a los 6 años ya componía bromeando, digamos, hacía mis melodías, tenía un pequeño xilofón, un pianito de juguete, y con un dedo, todos los días me acuerdo que me levantaba en la mañana y antes de desayunar, yo sacaba mis propias melodías. Me gustaba tener mis propias canciones. Así que de ahí, digamos, empieza la pasión por componer y crear. Luego, cuando vengo a Estados Unidos, yo también a partir de los 12 me concentré mucho en la carrera de pianista. Ajá. Me dediqué a estudiar piano, empecé a estudiar todo el día, 8 horas al piano, y muy seriamente me tomé la carrera de pianista. Entonces, por un tiempo, digamos, quizás la composición no era lo principal, pero sí se volvió lo principal otra vez cuando yo ya estaba en la mitad de mi carrera acá en Manhattan School of Music, porque básicamente no aguantaba el hecho de no poder crear mis composiciones. Tenía muchas ideas. Te brotaba por todos lados. Sí, las incluía en mis conciertos. Empecé de a poco. Empecé primero con unas obras para piano, después me largué con cuartetos de cuerda, después obras de cámara. Luego, el hecho de estar en Nueva York, empecé a conocer mucha gente de muchas culturas, de muchas religiones, de muchos idiomas. Y eso también, por ejemplo, cuando conocí a Pedro, Pedro da Silva, mi ¿Lucía? ¿Lucía? Sí. Es que no, se nos cortó. ¿Lucía? Cuando dijiste el nombre de tu esposo se cortó. ¿Puedes volver a repetir? Sí, Pedro Enríquez da Silva, el nombre de mi esposo y compañero de carrera. Ajá. Y él toca muchos instrumentos de cuerda, empezando por la guitarra clásica, la guitarra portuguesa, que es el instrumento nacional de Portugal, se hace fado. Además, toca muchos delgados de la guitarra, buzuki de Grecia, mandola, mandolina, sitar de la India. Y el hecho de estar en contacto con muchas culturas, muchos modos y escalas, eso fue lo que a mí me llevó a inventar el término de la música transclásica. Ahí está. Y además, de la fundación de la Manhattan Camerata, que es nuestra orquesta de cámara, que es una orquesta, digamos, puede ir desde dos miembros, que era Pedro y yo, que la fundamos, un dúo, con todos estos instrumentos exóticos, con el piano, y también yo toco clave, órgano, entonces digamos con teclados y todos estos instrumentos de cuerdas, a formar un conjunto que va desde un quinteto a 16 personas, hemos llegado a tener 25 personas para grabar bandas sonoras. Claro, y qué maravilloso. Incluso hemos hecho cosas con coro, y hicimos dos bandas sonoras incluyendo un coro. Bueno. Entonces, eso, el encuentro con estas culturas fue lo que yo le empecé a llamar música transclásica, porque todo el mundo me preguntaba qué estilo de música componés. Y la gente se espera que diga... Es una pregunta habitual. Es una pregunta muy habitual y para mí particularmente muy difícil de contestar con una palabra. O sea, en ese entonces era muy difícil, porque si uno dice música clásica, ya la gente en la cabeza, si va a un concierto de música clásica, se espera escuchar Beethoven, Mozart. Uh-huh. Si uno dice música contemporánea, dentro de lo que es el marco de la música clásica, se espera algo todo atonal. Claro. ¿No? Y si no es atonal, ya no es contemporáneo, no es original, etcétera, etcétera. Si no tiene técnicas extendidas necesariamente, ya todo deja de ser original, ¿no? Claro. Si es música de cine, tiene un lenguaje muy particular. Entonces, yo no encontraba una descripción al lenguaje musical que yo usaba, que justamente es una incorporación de muchas culturas, de muchos instrumentos, de muchas escalas, sin abandonar la técnica de la música clásica como base. Uh-huh. O sea, está basada en técnicas de interpretación y de composición de la música clásica, pero incorporo escalas, instrumentos y lenguajes de muchas culturas del mundo. Voy a dar un ejemplo. En mi concierto para piano y orquesta hay una parte en que uso escalas de la India con una orquestación impresionista donde los metales tienen sordina y las cuerdas también tienen sordina. Y se cree ese sonido muy francés, uh-huh, como impresionista, pero con, uh-huh, una escala de la India. Uh-huh. Entonces, una persona que sabe de música clásica india no va a reconocer eso como música de la India, porque, uh-huh, no suena como tal. Uh-huh. Los instrumentos ya de por sí están dando otro color. Sí. Y el que tiene un oído a la música occidental va a reconocer la orquestación, pero no va a reconocer escalas y va a decir, ¿qué escala es esta? ¿Y qué modo es esto? Claro. Entonces se crea algo que es un nuevo lenguaje. Yo, la verdad, la intención, cuando vi que yo con una palabra no podía describir mi música, directamente le puse una descripción con una palabra, transclásica. Perfecto. Es exactamente. Qué interesante, Lucía. Lucía, y discúlpame, la composición, sí, dentro de la música clásica, hoy por hoy, ¿se da, es frecuente, no? Sí, sí se da. Acá por lo menos, yo vivo en Nueva York, me muevo con gente que, en el ambiente donde sí se da. Hay hay encargos acá, o sea, por eso también yo me he quedado a vivir en Nueva York, porque es una ciudad que es muy activa en ese sentido. Claro. Aquí se consigue, hay fundaciones. Yo me gané una residencia de composición con una fundación de mujeres compositoras. Mira qué bueno. Que me hizo de sponsor a muchos trabajos, me encargó muchos trabajos nuevos y también pagó una gran cantidad de dinero para que yo pudiera grabar en los Abbey Road Studios mi concierto para piano y orquesta. Claro. Y además realizó una residencia de 4 años con, uh-huh, la Orchestra of the Swan, la traducción sería Orquesta del Cisne, uh-huh, en la ciudad natal de Shakespeare, en Stratford-upon-Avon, en Inglaterra. Uh-huh. 4 años estuve de compositora en residencia trabajando con esa orquesta. ¿Qué significa ser compositora en residencia? Que la orquesta durante esos 4 años va a tocar lo que vos componés, grabar mis obras, y este, además de eso me invitan a tocar como solista durante claro. todos esos 4 años. Y para eso se necesita, digamos, un sponsor, ¿no? Y en ese caso el sponsor era esta fundación que me presentaba a mí como compositora y pagó esos 4 años para que se realice mi música con esa orquesta. Muy bueno. Necesitaríamos una organización de mujeres acá en la Argentina para que nos sponsoreen. Y ya va a aparecer, porque están en buen camino. Ojalá, ojalá. Sí, claro que sí. Lucía, así es que, te queríamos preguntar, sí. porque la obra que escuchamos antes de conversar contigo, que se llama Nervios de Acero en español, digamos, sí. es la banda sonora de la película que se está por estrenar en Europa, ¿no? Bueno, sí, en realidad... Contanos de esa película. Sí, la película se llama Forte, en italiano, que en español es Fuerte, y es un documental largometraje sobre la vida de 3 mujeres innovadoras en la música. Yo tuve la suerte de ser una de las 3 protagonistas. Las otras 2 chicas, una es de Noruega, una violinista de Noruega que sigue el camino tradicional de lo que sería una vida exitosa en la música clásica como solista. La otra es una violinista rusa que tuvo muchísimo éxito, fue a la escuela de Judy Menuhin en Londres cuando era chica, estudió, tocó delante de la reina de Inglaterra, tuvo una super carrera, ella es de Moscú y al mismo tiempo, pero después de un momento que tuvo que elegir entre llevar la carrera de solista o ser madre, y ella decidió ser madre y tener una familia, tuvo 3 hijas, y cuenta la historia de esas 2 violinistas, como digamos, las 2 tienen el camino de éxito adelante, y una tiene que elegir entre la familia o la carrera, que es algo que normalmente en los hombres no pasa, ¿no? Las mujeres claro. tienen como que elegir si quieren estar con los hijos o quieren... Sí, sí. estar en el escenario. Y a veces los hombres pueden tener 5 hijos y normalmente no pasa que tengan que elegir. Eso es lo que se está intentando, digamos, cambiar, que yo por eso digo que esta película puede llegar a cambiar la vida de muchas mujeres. Pero ¿es un documental o es una ficción de esas 3 historias? No, es un documental. Nos documentaron nuestras vidas. Yo soy la otra protagonista porque estaban buscando un personaje que fuera compositora, mujer, que pudiera hacer la banda sonora, y bueno, con la historia, se me entrevistaron antes, y, en fin. A mí me filmaron, por ejemplo, en Argentina, me filmaron en Inglaterra, en Portugal, en Nueva York, me vinieron a filmar a mi casa. Entonces nos han estado como siguiendo durante 2 años claro. para hacer esta película. ¿Y cuándo sale? Bueno, la película hizo su avant-premiere en el 2019, tenía que salir el año pasado y se retrasó todo por claro, la pandemia. Entonces está empezando ahora a estar en el circuito de festivales internacionales. Muy bueno. Primero tiene que pasar por el circuito de todos los festivales, que ahora va a abrir un festival muy importante en Varsovia, en Polonia, este verano. O sea, ahora en julio-agosto estamos esperando la fecha de que nos confirmen. Y luego de haber pasado por todos los festivales que se va a lograr la distribución. Y justamente yo estaba intentando, lo que estamos intentando es que se distribuya en la Argentina también, porque ya lo va a distribuir, ya lo distribuyó, digamos, salió en la televisión, hubo ya un premier en Noruega, en Australia, en Estados Unidos, en Rusia, pero falta el premier en la Argentina, pero ya todos los otros en casa. Países han tomado. Sí, en casa, porque ya, digamos, esta película es internacional, la producción. La mayor parte viene de Alemania, Noruega también y Estados Unidos, digamos son los 3 países principales, pero va la mayor parte de producción viene de Alemania. Estamos muy curiosas. Sí, iba a hacer una gran apertura en Hamburgo el año pasado, el 4 de abril, con la Elbphilharmonie, con concierto en vivo seguido del premier de la película, y justo vino la pandemia. Se tuvo que cancelar. Eso fue un gran concierto que se canceló, que bueno... O sea, súper triste porque íbamos a hacer ese gran premier con película, con concierto en el Philharmonic, con todo en Hamburgo, una de las salas más grandes de Europa. Claro, bueno, qué experiencia maravillosa. Lucía, lamentablemente los tiempos de la radio, viste cómo son, tiranos. Muy tiranos. Sí, sí, sí. Así pero, que no nos estás alcanzando tu semejante camino para ya haber salido en un segmento, ahora estar entrevistándote Así que vamos a tener que volver a invitarte. Ahora ya te conocemos. Perfecto. La próxima vamos a hablar específicamente de la composición que nos recontra interesa. Totalmente. Perfecto. Bueno, muchísimas ahora gracias. Les cuento que sale el disco el 6 de agosto de la banda sonora. Ah, buenísimo. Ese sí sale. Ajá. En todas, ajá, las redes, en todas las plataformas de música. Genial. iTunes, Amazon, sale todo. El 6 de agosto sale mi banda sonora de Forte. Qué bueno. Lucía, y si alguien quiere escuchar tu música, ¿a dónde la encuentra? Lo encuentran en Apple Music, ahí tengo un par de discos en Spotify, Amazon se puede comprar, pueden ir a mi website luciacaruso.com, también pueden en YouTube, tengo un canal entero de YouTube y en iTunes también. Ajá. Bueno, un placer hablar con vos, muchísimas gracias por recibirnos y poder contarnos un poco tu recorrido y ya te volveremos a hablar nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Hasta prontito. Bueno, gracias. Abrazo, hasta Lucía. Luis, gracias. Dice que nació cantando. Una canción que cuenta la historia de una niña triste. Escuchaste Cantándole al Río, de Carmela La Chocolatada. Nació en la barriada de La Granja, pero con el tiempo pasó etapas de su vida en los barrios de San Miguel y Santiago, estamos hablando de España. Ahí aprendió a amar el flamenco. Carmela Páez, La Chocolata, no para de sonreír. Es así, alegre por naturaleza, y nos transmite en sus canciones. Ella es de cantar palos alegres. Con pocas cosas me ponen triste, cuenta. Dice, acudiendo a una actuación suya, es difícil salir triste. Esta licenciada en Bellas Artes, que siempre ha estado ligada al mundo del arte, se adentró en lo de la música hace más de 12 años. Se adentró, o hicieron que se adentrara. Ella siempre cuenta que ha sido la gente quien ha ido derivando hacia ese mundillo, como le llama a ella, y como yo me dejo llevar, dice, al que se dedica ahora por completo. El flamenco me ha enseñado a jugar. Impecable. A jugar por un lado, a la composición transclásica por otro. Sí. Estamos rodeadas. La diversidad es lo que nos gusta. Por favor. Absolutamente. Estás escuchando Compositoras en Radio y te invitamos a conectarte con nosotras. Te compartimos las redes. En Facebook nos podés encontrar en la página Compositoras, www.facebook.com/lascompositoras. En Instagram como compositoras.er y en YouTube en nuestro canal Las Compositoras. Te recordamos el sorteo. ¿Qué está pasando con el sorteo? Hay tres. Nos mandan mensajes. Sí. Mándennos mensajes. ¿A qué número, Ana? Al 343-509-4207. Y no tenés que nombrar tres compositoras del ciclo 2018. Que se realizó acá en Paraná. El premio es un disco muy bello que se llama Venera. Que es de una de esas compositoras que participó. Tres mensajitos hemos recibido de Rosa Schuster de Santiago del Estero. Chao, ella es mi amiga. Bueno. Es mi amiga. Estados Unidos. Santiago del Estero. Casa más, casa menos. Somos absolutamente interplanetarias. Martín Geuna también se comunicó y Analía Mayer. Todos acertadísimos en las respuestas. Vamos un abrazo. A ver qué pasa con ese sorteo después. Y así como nos comunicamos con en Nueva York hace dos minutos, ahora vamos a escuchar una música. Es compositora de Rosario del Tala. Exactamente. Ya ha participado en una entrevista con nosotros. Estamos hablando de Ana María Marignac. Analía. Ella se pone como Ana, ¿no? Y vamos a escuchar un tema que se llama Curvate Guriza. Chao, ¿qué tal? Curvate el tema me encanta. Y nos mandó, ella nos mandó el tema para que lo compartamos y dice en sus palabras: les comparto con Curvate Guriza, canción que vino en 2019, luego de sentir la pérdida de un ser amado. Luego de ese vacío de que todo pierda sentido, nace una canción para recordarme que hay que buscarle la vuelta al asunto y seguir adelante. Soltar toditas las penas. Este año empecé a tomar clases de producción musical utilizando Ableton, software de estación de trabajo de audio digital, y de allí esta producción que les vengo a compartir, que las disfruten. Quisiera ser vida si eres curva que vas, pasa tu dolor como burbuja que sube, se expande. Gracias, Analía Mariñac, por Curvate Urisa, tan precioso. Ahora vamos a presentar nuestro querido segmento Lecturas. Lo queremos mucho, es cortito y profundo. Hoy vamos a leer una poesía que se llama La Sandía, de una uruguaya, Amalia Berenguer. La Sandía, de Amanda Berenguer. Yo buscaba sin saber bien qué era repartir aquella extensa fruta. Repartir la sandía, me dije, y sacrificamos en tajadas su fresca encarnadura. Quedó abierta sobre la mesa, mostrando el corazón. De la tarde, de la casa, del silencio. Repartir la sandía, me dije, es repartir una siesta de verano, una estación con vidrieras rojas y desiertas, una cueva verde habitada por la sed. Amanda Berenguer nació en Montevideo el 24 de junio de 1921 y falleció en la misma ciudad, un 13 de julio como hoy, del año 2010. Junto con su esposo, José Pedro Díaz, fueron parte de la generación del 45 e hicieron de su casa en la calle Mangaripé el epicentro de un gran movimiento cultural del que participaron muchos otros escritores. Compraron una imprenta y fundaron el sello La Galatea, en donde se publicó la primera obra de Amanda, Elegía por la muerte de Paul Valéry, en 1945. Luego coordinarían junto a los hermanos Rama el mítico sello Arca, en donde se publicaría la mayor parte de su obra, con muchos libros más. Amanda exploró los límites del lenguaje poético, experimentó con las formas clásicas, la poesía visual y con las modulaciones de su voz en su trabajo Dicciones. El poema que leímos pertenece a su libro Identidad de ciertas frutas, donde la autora abandona la estación La Angustia para viajar hacia la frescura de las frutas y la alegría de vivir y sentir. Los poemas incluidos allí son como mariposas de papel que se llevan la tristeza. La identidad de ciertas frutas pone sobre la mesa las raíces simbólicas de la realidad de Amanda, que revelan lo que está más allá y más acá de las cosas. Want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. past don't stand in the fire. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Never talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Maravillosa, la escuchaste a Norma Cecilia Tanega. Nació en 1939 y falleció hace poquito en 2019. Fue una cantautora, pintora y música experimental de folk y pop estadounidense. En la década del 60 tuvo un éxito con el sencillo Walking My Cat Near My Dog y escribió canciones para Dusty Springfield y otros músicos destacados. En décadas posteriores, Tanega trabajó principalmente como percusionista, tocando varios estilos de música en las bandas de Bandus, uy, qué difícil esto, Hybrid Pigor y Ceramic Ensemble. Vamos, vamos, que vos podés. También es conocida por You Are Dead, el tema principal de While We Don't in the Shadows. Sombras. Y bueno, y ahora con una alegría porque vamos a inaugurar un bloquecito, un espacio chiquito que estuvimos pensando en preguntarle a nuestras compañeras que nos indiquen a alguien que en realidad lo podemos abrir también. Le preguntamos a nuestras otras compañeras compositoras, pero si ustedes nos quieren mandar también, acá estamos totalmente abiertas a recibirlos. La idea es que nos manden o que nuestras compañeras, nosotros hacemos la invitación, por supuesto. ¿A quién les gustaría escuchar en la radio? Por supuesto, una compositora. Y que nos tiren un poquito datos de esas compositoras que nosotros no conocíamos. Bueno, le preguntamos a la AU, Agustina Schrader. La pichonita. La pichonita. Y ella nos mandó un tema de una otra vieja conocida nuestra, que en realidad no es conocida. No sé si es vieja tampoco. Celia Demesio. Ella es una compositora nacida en Santos, Brasil, con más de 20 años de profesión. Ella se ha comunicado con nosotros y, bueno, acá queríamos traerla a esta inauguración de este bloquecito. Celia formó parte de la producción del programa de radio Riscunujiscu en la USP, actuando también como locutora. Su primer álbum fue Sorrisos Crónicos. Fue lanzado en 2019 con arreglos de su banda, Grupo Noir y Muniz Crespo. En el 2020 lanzó el sencillo Inodoro, que quiere decir sin olor, canción realizada en sociedad con el músico y compositor Adinán Moraes, quien también es responsable de los arreglos de Flor Extraña, que es el tema que vamos a escuchar ahora, lanzado en el julio del 2021. Sus composiciones enfatizan la letra cargada de cierta melancolía, tristeza y al mismo tiempo ironía y mucha acidez. Sus referencias musicales tienen una variedad de estilos que van desde el buen rock, rock and roll, hasta el blues, el jazz, MPB, que es la música popular brasilera, y del pop del escenario independiente de la lira paulistana a las narrativas sonoras del beatnik. Entonces, vamos a escuchar Flor extraña de Celia D'Amesio. Es como sería como más que un lo terminó de escribir y nos lo mandó. Exactamente, así fue. Así que un abrazo enorme a Celia D'Amesio si nos está escuchando desde Santos y si entiende el castellano. Y si no, después se lo mandamos en portugués. Bueno, y llegamos llegando al final una vez más, un martes más. Pero tenemos un montón de mensajes, Ana. Tenemos mensajes de Juana Larribey, de Gualeguay. Muy bueno, la Juanita nos escribe. Marcelo Gareis, de Oro Verde. Un beso a Marcelo Gareis, que nos escucha siempre. Sí, fiel oyente. Y Mariano de Colonia Avellaneda también nos ha escrito. Nuevos oyentes, muy bueno. Y eso también, si ustedes tienen gente a quien pasarle el programa, díganle que los martes a las 21 estamos acá y así la música de mujeres se va conociendo por todos los lares. Hace falta. Totalmente. ¿Se viene sorteo entonces? ¡Wow! ¡Sorteo! Sorteo. ¿Dónde sorteo está la escribana, por favor? Vamos a decirle a la Eli que saque, ¿eh? Hoy saco yo. saca, saca, chuk. ¿Quién es el ganador? Mariano. No. Me tengo que poner los anteojos, perdón. Acá dice... El ganador es... Marcelo Garés, perdón que te re el nombre. Por ser nuestro fiel oyente, la suerte estuvo de tu lado, Marcelo. Nos vamos a poner en contacto con vos para pasarte el CD de... De Nera, de Tarde Agua. De Tarde Agua, ¿sí? Que en ese CD está Melissa Budini, una de las compositoras del 2018. Así que bueno, sí, ya otra vez nos tuvimos que ir. Nos volvemos a ver. Oh, ya a mí se me hizo cortito. Viste, vas a tener que venir. Tenés que venir más seguido. Los esperamos el martes que viene a las 21 horas por Casa Radio, la radio de la Casa de la Cultura y los amigos de la Asociación de Amigos Casa de la Cultura, que muchas gracias al espacio. Muchas gracias, Mateo, por la operación. Sí. Mateo, una vez más, es parte del equipo. Y nos despedimos. Con un tema. ¿De quién? Un tema de una integrante del colectivo Compositoras, Silvia Salomone. El tema se llama Es tu nombre. Y un abrazo. Nos vemos. Espesura de miel.